acerqué y le pregunté: ¿qué te pasa, amigo? ¿Quién te pegó? Él me contestó: nadie me pegó, señor. Es que a mi madre no la puedo despertar. Venga y pase y no haga ruido, porque se escucha mi llanto, ella se va a enojar. Y toquele, toquele su cara, está muy fría, mejor la voy a tapar. Vendo este señor, vayamos para afuera, dejémosla descansar un ratito más. Luego entre usted, dígale que ya es muy tarde, se tiene que levantar. Yo le contesté: hijo, tienes que entender que tu madre ya murió. No llores y no sufras más, que ella desde el cielo va a cuidar. Y déjala que descanse en paz, y recuerda de ella que fue la mejor mamá.